Pollo, Pollo García Pinasco, este, va a dejar el hashtag, porque me preguntaban a mí incluso, che, ¿sos vos? No, digo, nada que ver ya. José Luis García Pinasco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo acá en Radio Encuentro, ¿cómo va? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Un gusto estar al aire, ¿cómo estás? Buen día. Bien, acá, ¿cómo estás vos después de que pasó la interna? ¿Qué sensaciones han quedado ya una vez con el resultado puesto y esto de que se ha dado? Bueno, tranquilo, contento, satisfecho, orgulloso. Yo estoy bien, en lo personal estoy bien, porque ante todo somos seres humanos, ¿no? Somos personas. Estoy bien, estoy contento con lo que se logró. Por supuesto quería ganar, obviamente, pero bueno, más allá de no haber ganado, creo que el resultado es muy bueno. Terminamos en un porcentaje del 40% que nos llena de orgullo, y también nos colocamos frente al DOMS de una manera muy positiva, pero por sobre todo las cosas, muy contento por haber puesto de pie el regalismo. Pollo, creo que nosotros, lejos de tener un partido que el domingo no iba a votar nadie, vimos un partido al que fue a votar más de 1000 personas. Y además fue muchísima la gente que se acercó y que no están los padrones, por miles de razones que no están los padrones, así que vimos una Unión Cívica Radical muy movilizada, muy motivada, y me hago dueño de eso, me hago dueño, porque el que insistió y el que instó a las internas fui yo, y en eso me siento orgulloso, porque una de las cosas que queríamos hacer justamente era lograr movilizar el partido y lograr, a través del voto de los afiliados, resolver, y así sucedió. ¿Cómo queda el armado ahora? ¿Qué es de Reyes y queda con Sánchez, como, y después se acomoda todo ahí por el sistema DON en concejalías? Exactamente, así es, Pollo. Por lo que vimos anoche, al terminar tan ajustado el resultado, quedamos 1-1 en el DON. Ajá. Uy, se cortó, vamos a volver ahí a llamarlo a García Pinasco, que perdió la elección interna ayer con De Reyes, con quien también tenemos intenciones de hablar. Estamos ahí toda la producción ya para poder tenerlo al mediodía al candidato intendente. A ver, ahí lo recuperamos, a ver si lo podemos recuperar. Se habrá quedado sin batería, fue un corte así de esos que abrupto. Sí, a ver si es por, bueno, qué habrá sido. Bueno, se definió entonces, por parte del radicalismo, la candidatura ya ahora de Mario de Reyes como sucesor, si se quiere, o en busca de la sucesión de José Luis Fulques, ¿no? Por ese sector, Pedro Sánchez sería candidato a presidente del Consejo Deliberante. Eso es lo que le preguntabas, Walter. Sí, y ahora el sistema DON se integra con un concejal, candidato, concejal o concejala de cada lado. Uh-huh. Es así como va a quedar. Creo que ahí lo estamos recuperando ya para poder charlar con él. Estábamos tratando ahí de... ¿Estás ahí de nuevamente, José Luis? Sí, acá estoy. Me llamaron dos veces a la vez. Bueno. Bueno, no, quedó bien. Nosotros en el DON vamos a meter 1-1, lo cual es muy bueno para nosotros, porque de cero a nada, de cero a 1-1 es muchísimo. Así que, mira, contentos, Walter, contentos. ¿Cómo es ahora? ¿Hay una posibilidad en esta semana que queda de que haya un frente con el PRO, digo, por Massachusetts sí mismo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, ahora se abren los abanicos, las posibilidades para charlar cuál es el mejor escenario de cara al 6 de octubre, ¿no? Pero eso es una decisión ya de Mario de Reyes, que es el candidato. Así como cuando yo pedía prudencia de que no se apuraran porque el candidato no estaba definido, hoy que está definido, creo que tengo que ser coherente conmigo mismo y dejar que sea de Reyes. Si me preguntan a mí, yo creo que la mejor alternativa hoy es que el PRO se integre en la lista, el ARI se integre en la lista, y que armemos una única para que a partir de eso estemos más consolidados con esa dispersión, si me preguntás. Pero bueno, hay que esperar a que ellos también lo decidan, digamos, ¿no? Esto es más una pregunta para Reyes que para mí. Uh-huh. ¿Crees que perdiste la elección por haber sido crítico a Fulques? ¿Cómo jugó Fulques en esta elección? No, yo perdí la elección porque ellos tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande para ganarme. Eso está recontra claro, ¿eh? Nosotros sabemos lo que ellos mueven, y ayer vimos que movieron eso y un poco más. tuvieron que hacer un esfuerzo grande para ganarme. Nosotros teníamos un número de adhesiones pre-señaladas que rondaba los 450 y le votaron 400 personas. No le erramos en casi nada, en definitiva. Y eso es fruto del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Que fue a pulmón, en el mano a mano, en el calle por calle, adquiriendo compromisos, digamos, personales, y acompañar con el voto. Y ellos, para dar vuelta a eso, tuvieron que salir a mover toda su estructura, esforzándose, y eso lo vimos ayer. Nosotros intentamos contrarrestarlo y bueno, lamentablemente no se pudo, pero creo que hicimos una buena elección y ellos tuvieron que hacer el esfuerzo grande para ganarlo, esta es la verdad. ¿El esfuerzo grande qué significa? Porque uno lo escucha así y dice, bueno, mirá quién fueron a buscar, uy, mirá lo que hicieron, o te enteraste de algo medio raro. No, eso yo lo que digo cuando digo el esfuerzo, digo tener que moverse mucho, nada más, es todo lo que digo. Yo soy un tipo muy respetuoso y los trapitos lo limpio para adentro, ¿no? O sea que algo viste. No vimos absolutamente nada. Bueno. Todo lo contrario, pero yo creo que ellos tuvieron que esforzarse mucho, se notó ayer que había algunos militantes haciendo un esfuerzo grande, yendo y viniendo, y eso no pasaba. Pero es parte de lo que buscábamos nosotros buscábamos que el radicalismo se despierte, Pollo. Uh-huh. Y ayer lo logramos. Ayer había, y se veía venir incluso durante la semana, con el tema de la juntada de avales, había muchísima gente, y cuando arrancó la jornada, que estaba lleno el comité, había que celebrar, porque realmente fue una jornada muy linda y cargada de respeto, porque cuando terminó la jornada, que nosotros ya vimos que el resultado era irreversible y lo fuimos a saludar a Mario de Reyes, incluso antes de que él sintiera que había ganado, creo que lo primeríamos, digamos, yo me di cuenta que ya el resultado era irreversible y entramos al comité donde estaba él a saludarlo y lo agarramos desprevenido porque estaba en otra cosa, no estaba ya con la sensación de que había ganado, ¿me explico? Uh-huh. Y eso es parte de cómo soy yo, ¿no? Se sorprendió, le digo, no, Mario, ya está, te vengo soldado, ya está, bueno, pues gracias, tenemos que ir juntos, sí, por supuesto, así que bueno, fue un momento interesante para el radicalismo. ¿Aprovechaste y le dijiste que se afilie ahora o no? No, la verdad que son momentos álgidos, serios, donde la más mínima broma puede ser tomada mal. ¿Qué evaluación hace Pollo de eso? Digo, ¿jugó en contra o jugó a favor la impugnación que hicieron? Américo. No, la impugnación jugó su camino, jugó su camino. Fíjate que ellos movieron más allá de Mario de Reyes, ellos movieron la estructura municipal, movieron los, digamos, aparecieron los vecinalistas, pasó por otro lado la cosa. Está bien. No pasaba por la impugnación, y de hecho nosotros mismos lo dijimos durante toda la campaña, la impugnación para mí es un tema secundario, yo sé que el domingo voy a ir contra de Reyes, y así fue, así que no, estamos tranquilos con eso. Ahora, una palabra que se escuchó mucho ayer fue reafiliarse, ¿eh? Ayer hubo mucha gente que fue a votar y que se encontró con que ya no estaban mal los padrones y que salía diciendo que había que reafiliar y muchos me lo achacan a mí eso, haber despertado a tanta gente y haber logrado que tanta gente volviera, tiene que ver con esta constancia, con estas ganas de dar las batallas, estoy convencido de eso, y eso es bueno. Como también es bueno que alguien haya ganado, como que también está bueno que ahora construyamos a partir de la derrota y del triunfo una opción sólida para octubre. Vuelvo a algo que te había preguntado, ¿no verías mal entonces que Massachesi sea parte del espacio de acá? Estamos a una semana de que eso se inscriba. No, por supuesto que no, al contrario, nosotros con Leo venimos hablando, hablé el sábado, yo lo he llamado un par de veces, me ha llamado a mí, habla con Genoveva. No, nosotros con Leo estamos hablando, con lo cual sería espectacular que Leo esté adentro, estaría genial, porque tenemos que estar todos adentro, cada uno elige cómo entrar, ¿no? Yo quise entrar por la interna, ahora obtuve el 40%, eso me da una porción muy grande de lo que es las listas y los acuerdos para adelante, que obviamente me toca hacer valer, y otros dentro del ego pueden entrar por su pertenencia, por su preeminencia, ¿no? Con lo cual estamos todos predispuestos y dispuestos a que cada uno que quiera sumarse se sume. De eso se trata. Lo último, en esto que estábamos ahí observando y que también nos decías cómo es el armado, vos no podés ir a una ahí en lugar de expectante de concejalía, digamos, ¿ya quedaste fuera de juego? Yo estoy fuera de juego. Está. Yo estoy fuera de juego y ese es uno de los riesgos y de los costos que siempre supe y siempre estuve dispuesto a tomar, ¿no? Porque esto de estar cómodo no es lo mío y no siempre es el camino correcto. A mí me pareció que ir por intendencia era lo que había que hacer y que luchar dignamente para ser candidato era lo que me movía, y bueno, es lo que hicimos ayer en familia, con amigos, con un montón de compañeros de ruta que se sumaron durante este camino, y bueno, ahí estamos, con 400 votos, orgullosos de haber dado pelea contra un ex vicegobernador, contra un intendente candidato en la lista como suplente, con el secretario de gobierno en la lista, digamos, luchamos contra el molino viento, ¿no? Y creo que salimos bastante airosos. Gracias por estos minutos, y bueno, como siempre acá los micrófonos abiertos, abrazo grande, Pollo, hasta pronto. Gracias, Walter, un abrazo enorme, gracias a Américo, siempre usted predispuesto y yo muy agradecido, ¿eh? Saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. José Luis García Pinasco hablando con nosotros, en este caso sobre la